Daniel, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, contanos por qué esta denuncia contra algo, sospechamos, justamente por todo lo que decías un ratito. Han llegado scratches y denuncias en redes, pero contanos específicamente qué pasa con el personal del juzgado de paz de Malvinas Argentinas. Bueno, primero comentarte que esto no es una situación nueva en ese juzgado de paz. Ahí estamos teniendo intervenciones hace mucho tiempo, hace muchos años, y como sabemos, en general, a cualquier víctima de violencia o de violencia de género cuesta mucho a veces lograr cristalizar la denuncia, porque bueno, cada víctima tiene sus tiempos y hay situaciones diversas. Así que nosotros venimos interviniendo hace mucho tiempo ya con distintas áreas de la corte de resolución de conflictos y varias, y ahora recién en abril pudimos cristalizar la denuncia formal junto con los compañeros que trabajan, compañeros y compañeras que trabajan en el juzgado. Ahí lo que vemos es que hay hace muchos años destratos, maltratos a compañeros, varones, en particular, con cambio de lugar de tarea, con denegación de trabajo, con sobrecarga a modo de castigo. Eso es en general más marcada en violencia laboral. Y después también hemos tenido cuestiones más relacionadas al género, donde a compañeras, mujeres específicamente, se las denigra, hay comentarios sexistas o en base a estereotipos de género de los más diversos, cuestiones por temas de embarazo, cuestiones por la relación que puede llegar a tener de compañeras mujeres, todos enmarcados en estereotipos de género que en general, bueno, sabemos cómo se caricaturiza o cómo se pone de esa manera en contra del género femenino. En el caso de la denuncia que ustedes están impulsando, ¿es por un caso puntual o por varios casos que han recogido justamente esto que vos nos contabas? No, son varios casos. Son cuatro personas que trabajan en el juzgado y después, a lo largo de estos años, como te contaba, fueron yéndose varias personas más también por distintos motivos, pero fueron también... tiene que ver con estas cuestiones de violencia o de que se iban dando, tanto de violencia laboral como de violencia de género, que se iban dando a lo largo de estos años, y este juzgado se han ido por lo menos cuatro personas más, aparte de las que están denunciando, por distintos hechos de la misma del mismo calibre. No es una cuestión nueva, como te decía antes, sino que son varios hechos y situaciones que se van sumando y a lo largo del tiempo. ¿Esta es la primera denuncia formal que se presenta al respecto? Nosotros como sindicato venimos denunciando a muchos jueces por estas situaciones. A veces, bueno, como te decía al principio, no logramos que se cristalice en una denuncia formal, por eso cada víctima, nosotros somos muy respetuosos en ese sentido y acompañamos el proceso de cada compañero y compañera. Pero la realidad es que no es la primera vez que desde el sindicato tenemos que denunciar a magistrados por situaciones de violencia laboral, de violencia de género. De hecho, hemos logrado la destitución de dos magistrados ya, y hasta hace poco, una semana antes de la denuncia en el juzgado de paz de Malvinas acá, también tuvimos que denunciar a un juez de familia 3 de Quilmes por situaciones similares. Creo que es bastante más explícito aún, así que lamentablemente es una constante con la que venimos trabajando muy fuertemente, porque lo que vemos es que así mismo como el Poder Judicial muchas veces desatiende o atiende mal a las víctimas de violencia de género que van a recurrir al Poder Judicial, esa misma violencia institucional también se ejerce hacia adentro con los trabajadores y trabajadoras. Estamos ahí en esa pelea constante. Ahora, ¿cuáles son los pasos que siguen a esta denuncia mientras se investiga ese apartado o hasta que no haya algún tipo de dictamen? Digo, porque uno imagina que el procedimiento es igual, es distinto, cuando se trata de alguien que forma parte, además, de este poder del Estado, del Poder Judicial. Bueno, claro, nosotros lo que siempre solicitamos a la Corte y al Ministerio Público es urgentemente el apartamiento cuando son hechos así graves. Y obviamente una investigación rápida, efectiva y que tenga perspectiva de género. A veces, depende del caso, se ha logrado el apartamiento, se ha logrado la suspensión. Este no es el caso, hasta ahora sigue ejerciendo. Y con lo que siempre decimos, el doble riesgo, aparte que encima muchas de estas personas tratan situaciones de violencia de género. Claro. Con ese agravante, digamos. O sea, hay jueces, magistrados, funcionarios que ejercen violencia, pero específicamente encima hay lugares donde se tratan situaciones de violencia de género hacia la población, digamos. ¿Hay algún plazo en el que tenga que expedirse la Suprema Corte? No, la realidad es que eso también es parte de los pedidos que viene haciendo el sindicato hace mucho tiempo, que es la transparencia y la democratización de estos procesos disciplinarios, porque la realidad es que también el proceso disciplinario que tiene el Poder Judicial en general es muy oscurantista, digamos. Una vez que nosotros iniciamos, le damos acción al proceso, a la denuncia, es muy poco el nivel de conocimiento que se tiene, es muy poco la posibilidad de traslado que se le dan tanto a las víctimas como a las distintas partes, y es de una manera unilateral. Es una cosa también que siempre permanentemente pedimos en general, pero específicamente también estas cuestiones que tienen que ver con el género, que sea una investigación transparente, que sea una investigación rápida y que se le dé participación a las partes tal como indican los protocolos internacionales y las leyes internacionales, que las víctimas y las partes tienen que ser justamente parte del proceso disciplinario, del proceso jurídico. Última, Carlos, y como siempre te agradecemos este ratito. Hay una ley, que es la ley Micaela, que plantea la necesidad de formación justamente en perspectiva de género del Estado, en sus tres poderes, legislativo, ejecutivo y también el Poder Judicial. ¿En qué porcentaje evalúan ustedes del sindicato que se da esta formación en el personal del Poder Judicial? Bueno, ahí tenemos, o sea, fue un proceso largo, hace muchos años venimos con la ley de Micaela, ¿no? Pero hace rato que veníamos exigiendo la formación de los magistrados y de todos los trabajadores, de nuestros afiliados también, la formación de perspectiva de género. A partir de la ley Micaela se fueron haciendo diversas formaciones. Al principio eran deficientes o eran un poco, no estaban de todo, no eran de todo profundas, pero en realidad con el transcurso del tiempo, hoy la situación actual es que se exige capacitaciones obligatorias anuales, donde el Instituto de Estudios Judiciales, dependiente de la Corte, está haciendo un laburo interesante, donde permanentemente se sacan cursos de sensibilización, cursos de capacitación, que son obligatorios. También el sindicato aporta en ese sentido, porque laburamos junto con el Instituto de Estudios Judiciales para ir sacando las capacitaciones. El mismo sindicato también realiza todos los años este tipo de capacitaciones para sus afiliados y también para los dirigentes, que lo hemos transformado en obligatorio para los dirigentes, cuanto menos una vez por año. Se está laburando mucho al respecto. Hay que hacer un tamiz más profundo, en el sentido de que se cumple efectivamente y que esa obligatoriedad esté acompañada de un contexto que realmente se esté cumpliendo todos los estratos, ya sea magistrados, funcionarios y los trabajadores en general. Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande y quedamos atentos a lo que pase con esta denuncia. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.